Cultura en Punto. Un servicio de transcripciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Sala de Cine 8 y Medio presenta la película Feriado, del director Diego Araújo, hoy a las 20 horas. La historia se desarrolla cuando el protagonista viaja a la hacienda de la familia en los Andes, donde está refugiado su tío, un banquero involucrado en un escándalo de corrupción. Todos estos sucesos se desarrollan en el feriado de carnaval de 1999, días antes que estallara la crisis financiera. La Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la muestra latinoamericana de cine joven, desde hoy 19 de mayo al miércoles 21, a partir de las 17 horas. Cuenta con la participación de 18 escuelas de cine y audiovisuales. La selección recoge trabajos sobre la rica diversidad latinoamericana en el audiovisual. Sus convocantes son la Federación de Escuelas de la Imagen, el Sonido de América Latina y la Coordinadora Latinoamericana de Archivos de Imagen en Movimiento. Cultura en Punto. Un servicio de transcripciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.